I like the way you sparkle in the sweat against your skin so brown. I want to sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground. And I found out a long time ago what a woman can do to your soul. Oh, but she can't take you anyway. You don't already know how to go. And I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down, 'cause I'm already standing the ground. I get a peaceful, easy feeling. Yes, I do. And I know you won't let me down, 'cause I'm already standing. I'm already standing. Yes, I'm man, I'm freaking out. One, two, three, four. Thank you, and welcome to our first gig in a long time. We're gonna play some. We're gonna play some new songs for you. We're gonna play some of your old favorites. We're gonna glean some from our respective solo albums, things like that. This first portion of the set is obviously semi-acoustic. Then we'll take a little break and reset the stage and start some other stuff. But anyway, someday in 1973, probably a Wednesday, Don and I decided to try to write songs together. And this first week we tried to write, we wrote two songs, and this is one of them. Hope I remember. CDMX. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos al primer programa del año 2021. Estamos iniciando con todo como se debe, ya saben, escuchando buena música, escuchando buen rock a través de esta estación a través de internet, ya saben. Internet nos da la oportunidad de crear una estación de radio y pues bueno, pues aprovechamos las tecnologías y hacemos uso de todo eso para poder compartir la música que más nos gusta, que es el, en este caso, el rock. Pues bueno, pues ya estamos aquí iniciando con toda la actitud, ya saben, la actitud más positiva para emprender una nueva aventura, ¿no? En este año 2021. Vamos a saludar a los camaradas que ya se hacen presentes por acá. A nuestro buen amigo Alex Thrasher, que está por ahí. Vamos a refrescar la página para que se vea el mensaje que nos comparte Alex. A ver, aquí dice Alex: feliz año a todos y a todas y todos los adictos de la casa del rock. Que este año sea chingón. Buenas vibras. Una rolita para comenzar este año. La de I Wanna Rock, de la banda Twisted Sister, para empezar el año con toda la actitud y energía dedicada a todos los radioescuchas. Bien, entonces Alex, en un momento la ponemos. Y aquí Alex también está escribiendo ahí algo acerca de, bueno, no sé qué voy a escribir, pero ahí está escribiendo ya Alex. Vamos a esperar a que llegue su mensaje. Mientras, vamos a preparar la canción de nuestro buen amigo Alex Thrasher para abrir con todo, ¿no? Es una gran rola de la banda Twisted Sister. Mientras, estamos escuchando acá de fondito una banda llamada Eagles con el tema Tequila Sunrise, de su álbum Unplug 1994 a 2019, ahí más o menos como que lo entiendo, ¿no? No sé si lo lanzarían en el 2019, esta producción que realizaron, esta grabación que hicieron en 1994. Pues hay que investigar un poquito. Estuve tratando de indagar algo acerca de la producción, pero no encontré mucha información. Pero bueno, son los grandes éxitos de la banda The Eagles, banda de Los Ángeles, California. Sí. Bien, empezamos por aquí. Pues vamos a preparar ese material para nuestro buen amigo Alex Thrasher. En lo que va llegando la banda y se va comunicando y poniendo en sintonía aquí con los camaradas y con la audiencia, ¿no?, de la casa del rock. Vamos a preparar ese material para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Ya lo tenemos aquí. I Wanna Rock, de Twisted Sister, de su álbum Stay Hungry. Vámonos, está bien cañona. Y esto dice así: I wanna rock. Tell I Wanna Rock, Twisted Sister. Tremenda rola de esta banda llamada Twisted Sister, de su álbum Stay Hungry. Si mal no recuerdo, es del año de 1984, ¿no? Vamos a checar nuevamente por aquí. Sí, 1984. Pues gran disco ese de Stay Hungry. Y buenas rolas, ¿no? De ahí, de que se desprenden de ese material tan bueno. Bueno, pues seguimos por acá. Hace rato como que dejé el teléfono, el micrófono abierto. Iba a decir el teléfono. Y bueno, pues estamos por acá. Ya saben que de repente se nos van los dedos. O se nos olvidan, ¿no? Apretar los botones. Ya saben, aquí lo hacemos de tocho. Y de repente, pues sí, se nos van algunas cositas. Pero pues bueno, eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Este tremendo tema que acabamos de escuchar. También ya Alexan ya está por acá haciéndose presente. Y manda también saludos. Saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Feliz año a todos. Me imagino que estamos juntos en persona. ¿Qué? Me imagino que estamos juntos en persona dándonos un gran abrazo. Tengamos esperanza que será un mejor año. Ahí está. Eso es bueno. Tener toda esa actitud positiva, ¿no? Ya saben que luego se ponen medio descomplicadas las cosas, pero pues hay que enfrentarlo, no nos queda de otra. Ahora sí que hay que, como dicen por ahí, hay que agarrar el cuerno por los toros. Hay que agarrar el cuerno. Hay que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Como se dice, ¿no? Por ahí, para controlar la situación. Bien, pues seguimos por acá. Platíquenos cómo se la pasaron el fin de año, cómo lo cerraron. Si festejaron acá con algunos amigos, solos. Si festejaron con alguna comida en especial o con nada en especial. También ya saben que pues se vale, ¿no? Hay diferentes maneras de pasar el año. Yo estuve aquí muy tranquilo. Mi mamá hizo algo de comer y eso fue lo que comí y cené. Fue algún guisadito ahí que estuvo muy rico. Y algo sencillo, ¿no? No hubo así nada que digamos así. Muy tradicional a las fechas, ¿no? Pero estuvo muy bueno de todos modos. Y yo no me quedé con las ganas de hacerme mi ponche. El otro día, el primero, que me hago un ponchecito bien rico. Bueno, más bien hice un ponche para todos, ¿no? Los que estaban aquí en la casa. Que éramos nada más como cuatro. Pero pues bueno, ya éramos algo, ¿no? Bien, pues seguimos aquí escuchando material. Ahí de fondo tenemos a AC/DC, una banda tremenda, bien cañona. Pues bueno, pues estamos por aquí esperando que la banda se haga presente. Hace rato les compartí mensaje por Messenger, pero creo que hay como que una falla por ahí. Pero pues ya los que ya conocen los links son los mismos, los de la transmisión. Así es que si no les funciona ese mensaje que les mandé, pues pueden usar los links anteriores, que son los prácticamente los mismos que publicamos cada semana. Entonces estamos aquí ya escuchando un poco de ruido, de iniciando el año con todo, ¿no? Escuchando buen rock. Se me antoja poner una rolita de las que tengo aquí en la lista. Tengo varias muy buenas, pero como que se me antoja una rola de Guns N' Roses, una rola que se llama Welcome to the Jungle. Esa canción, cuando la escuché por primera vez, yo pensaba que iba a ser una rola acá metalera, porque sí empieza así como muy ruda, ¿no? Muy, muy potente. Y de repente se cambia un sonido acá más funk y más hard rockero, ¿no? Se me hace muy, muy buena esa rola, muy chida. Así que vamos a poner esa rola de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, en lo que se va animando la banda y en lo que van llegando los camaradas por acá. Si no, pues vamos a hacer nada más unos cuantos los que estamos aquí compartiendo, y eso también está chido, ¿no? Aunque seamos poquitos, pero pues aquí pasándola chido. Vamos a poner esa rola de Welcome to the Jungle para toda la banda que está aquí presente. Y esto dice así. Bienvenidos a la jungla, Guns N' Roses, de su álbum Apetito por la Destrucción, del año de 1987. Una rola tremenda, llena de poder, como les digo. Sí, sonó, a mí me sonaba muy metalera al comienzo y de repente muy hard rockera y entre fonqueta, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, seguimos aquí compartiendo buena música a través de la Casa del Rock. Aquí hay una lista de tremendas rolas, vamos a ver cómo se va comportando la banda. Y si no, pues vamos escogiendo de las que hay aquí porque son muy cañonas. Saludos a la queridísima Alexa, dice Alex Thrasher. Pues ahí está. Bien, todos muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Estamos aquí iniciando este año 2021 con buena actitud. Y el rock, bueno, transmite toda esa energía, energía necesaria para estar en sintonía, en una sintonía positiva y rockera. Oh, qué buen material el que tenemos hoy aquí, aquí en la mano. Escribiendo Alexan, dices, vamos a ver qué nos comenta Alexan. Sí, hace rato estaba platicando con algunos amigos. Me comentaban que estaban así medios cansadones, medios desvelados. Por la, ahora sí que por el cierre del año. Igual se la pasaron así, pues no sé, festejando largas horas de la noche y de la madrugada, ¿no? Y pues sí, se empiezan a juntar esas desveladitas, ¿no? Aunque me imagino que este fin de año pues estuvo un poco más tranquilo porque no hubo chance de salir a muchas fiestas y compartir con la banda, ¿no? Pero pues bueno, hay veces que en tu propia casa pues también te desvelas también pues haciendo muchas cosas, ¿no? Ya sabes que puedes ver unas películas, pues escuchar música y estar también compartiendo, ¿no? Con algunos, ya saben, por videollamada, por alguna llamada también telefónica. Y así hay muchas maneras también de estar un poco más cerca, ¿no? También con los camaradas, ¿no? Con los hermanos, con la familia, con los amigos. Y pues bueno, pues hay que aprovechar esas tecnologías y sentirnos un poquito más cerca, ¿no? Porque sí tenemos amigos que viven en otras partes del mundo, pero pues parece como si vivieran aquí en corto cuando estamos conectados en Facebook, ¿no? En WhatsApp o en Messenger, que no lo sentimos así como si estuvieran a una gran distancia, ¿no? Ya no se siente como que esa lejanía, ¿no? Tan cañona. Bueno, pues por acá, Mitra dice, hola, yo apenas conectándome. Vientos, Mitra, qué bueno que andas por acá. Bueno, amigo Mitra, que hace poco, apenas fue su cumpleaños ayer, que nos platique, Mitra, cómo se la pasó. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Cómo se festejó su cumpleaños? ¿Qué estuvo haciendo? O sea, que cerró el año. Y más bien, iniciaste el año festejando el cumpleaños. Y eso es muy bueno. Es una onda muy, muy chida, ¿no? Y entonces vamos a seguir por acá. Vamos a poner una rola muy buena. Antes de que la pidan, yo la pongo. En lo que nos escribe Mitra, a ver qué nos comenta. Estamos escuchando de fondo acá Rock You Like a Hurricane, Scorpions, de su álbum Love at First Sting, del año de 1984. Bien, pero vámonos con una rola bien cañona también, llamada You Shock Me All Night Long, de AC/DC. Pues para iniciar, como les digo, con todo este año, ¿no? Y ya empezamos con buenas rolas muy prendidas. Y esta rola también es una de las prendidas. Vámonos con esto que dice así: You Shock Me All Night Long, AC/DC. Sacúdeme toda la noche, Guns N' Roses. AC/DC, perdón. Es que estaba comenzando una rola de Guns N' Roses también por acá y ya lo andaba pidiendo. Bueno, pues ya escuchamos ese material tan cañón de AC/DC. Que es una rola que se desprende del álbum Back in Black del año de 1980. Y es por muchos también que han comentado por ahí el mejor álbum de AC/DC, aunque tiene muchas muy buenas rolas, pero ese álbum está muy cañón, muy tremendo. Para mí sí es de los mejores álbumes de AC/DC, este gran disco, en donde graba por primera vez Brian Johnson, el vocalista que suplió a Bon Scott a raíz de su muerte. Y pues bueno, es un disco en el que mantienen su línea hard rockera, rock and rollera, muy buena. Y pues bueno, aquí hay unos fans publicando aquí también comentarios acerca de este material que acabamos de escuchar. Probablemente el mejor álbum de hard rock de la historia y de su carrera. Un homenaje póstumo a Bon Scott. Y ya saben que incorporaron a Brian Johnson. Y los riffs muy cañones, ¿no? Y salvajes y de los hermanos Young, ¿no? Los riffs y los solos, ¿no? Que se avientan Angus Young, ¿no? Y su carnal, pues no, se la rifaba bien cabrón con los riffs. Hacían una buena mancuerna, ¿no? Y crearon una gran banda con innumerables éxitos rockeros que llegaron ahora sí que a la historia del rock. Y aquí nos comenta Alexan, saludos a Mitra, bien que se pudo conectar, dice. Saludos a Alex Thrasher, un abrazo a la distancia. Esa rola de AC/DC iba a pedir, dice Alexan. Bien, te digo que te la gane, Alexan, ¿ya ves? Acá Mitra dice, iniciamos el año celebrando el año nuevo con vinito y otros gustos. Del cumple se acuerdan después, dice. Pero todo chido. No se puede celebrar como se quisiera, pero al menos comida y bebida no faltó, dice. Claro, y oyendo buen rock, dice Mitra. Me agasajé con canciones de rockers caudos este año, dice Charlie Montana. Más bien caídos, ¿no? Este año, Charlie Montana, Pau Dones, El Bataco de Quiet Riot, etc. Bien, entonces. Fue como una especie de tributo, ¿no, Mitra? Muy bien. Y aquí Alexan dice, aquí ando preparando una sabrosa gelatina y escuchando buen rock de la casa radio, la casa del rock. Bien, Alexan. A ver si nos puedes compartir por ahí un pedazo de gelatina después, ¿no? Sí, pues ahora en los convivios que hemos organizado, pues Alexan es la que de repente pues llega con las gelatinas. Y pues muy buenas. Dice Mitra, así es. Sí, es como un homenaje a las bandas. Bien, pues por acá, saludando a la banda de el chat oficial de Metal Blood. Por ahí, toda la banda ahí compartiendo. Vanessa Fuente Villa pide una rola de Rhapsody. Puede ser de Rhapsody, Dawn of Victory, para iniciar con todo este año. Saludos a todos. Pues vamos a buscar ese material para complacer a Vanessa, ya que está ahí pidiendo material. Vamos a buscarlo por aquí. Y lanzamos con mucho gusto esa rola de Rhapsody, Dawn of Victory. Vamos a lanzarla de una vez. Esto es para Vanessa desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dawn of Victory, Rhapsody. We'll be right back. Victory Rhapsody, de su álbum Dawn of Victory del año 2000. Vamos a ver aquí lo que dice por acá. Dawn of Victory es el tercer álbum de estudio del grupo italiano de power metal Rhapsody of Fire, que fue publicado en el año 2000. No sé si hay otra banda que se llama ya nada más Rhapsody. Como que yo nada más había escuchado una banda que se llamaba nada más Rhapsody, y esta Rhapsody of Fire. Pues ahí para los conocedores que nos digan qué onda, ¿no?, con esto, ¿no? Si existen dos bandas llamadas Rhapsody y esta le tuvo que agregar Of Fire para que se distinguiera. Bueno, eso fue para Vanessa. Y está en el grupo del chat oficial de Metal Blood de nuestro buen amigo Mitra. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material chido. Estamos iniciando con todo, ¿no? Con buenas rolas muy, muy pesadonas y muy rockeras también, muy chidas. Bien, pues seguimos por aquí. También por acá está pidiendo nuestro buen amigo Carlos Santi la canción del inmigrante. Vamos a buscarla de una vez y vamos a lanzarla en calor. La canción del inmigrante. Se escuchan perros por aquí, ya saben, estamos en una casa. Es la casa del rock. También Alexa nos pide un material muy bueno también de una banda mexicana llamada Luzbel. quiere su rola llamada Guerrero Verde. Bien, Alexa, ahorita en un momento la lanzamos. Vamos a lanzar esta que nos pidió nuestro buen amigo Carlos Santi. La canción del inmigrante de Led Zeppelin. Vamos a ponerla para callar esos perros. Esto dice así: Immigrant Song, Led Zeppelin. La canción del inmigrante Led Zeppelin, Immigrant Song, es la primera canción del tercer álbum de la banda Led Zeppelin, editado en 1970 y lanzado como sencillo en el mismo año, siendo la primera vez que Led Zeppelin alcanzaría a estar en los primeros 15 puestos en las tablas de Estados Unidos. O sea, ahí está ese tema, se desprende del álbum Led Zeppelin 3. Es la primera canción del tercer álbum. Es una canción muy buena, ¿no? Muy, muy pesadona y así como dice Mitra, para agitar el cráneo. Bien, entonces, seguimos por aquí saludando a la banda. Sí, apenas hace medio siglo. Sí, pues apenas hace medio siglo, Mitra. Sí, ya tiene un ratito que salió esa rola. Apenas 50 años, 51 años casi, ¿no? Sí, esos de Led Zeppelin, dice, apenas hace medio siglo. Sí, sí. Vientos. Seguimos por acá. Entonces, Alexa nos está pidiendo una rola de una banda mexicana llamada Luzbel. Una rola llamada Guerrero Verde. Una rola muy buena, muy chida. Que también se desprende del álbum Pasaporte al Infierno. Esos discos legendarios que lanzaron Luzbel en los años 80s. Y que, pues no sé, marcarían la historia del heavy metal, del metal mexicano. A raíz de esos grandes discos, Pasaporte al Infierno y Metal Caído del Cielo. Que son sus grandes obras, no sus obras maestras de estos camaradas. A pesar de que son unas grabaciones un poco austeronas y eso. Pues tienen unas rolas bien cañonas que para mí no las han superado con sus nuevas producciones o con sus últimas producciones. A pesar de que las grabaciones están muy buenas, ¿no? Pero los temas sí están bien cañones, los de estos discos que les digo, ¿no? De Pasaporte al Infierno y Metal Caído del Cielo. Muy buenas rolas ahí. Y con la voz de Wizard, pues no se diga, ¿no? Bien cañón. Bien, vamos a complacer a Alexa con ese material. Esto que dice así, Guerrero Verde, Luzbel, de su álbum Pasaporte al Infierno. Esto dice así. Pasaporte al Infierno del año de 1986 con la tremenda voz de Wizard, ya saben, tremendo vocalista que vino a darle ese poder a Luzbel, ¿no? Ese poder que le hacía falta también para resaltar esa tremenda música tan cañona, ¿no? Pues bueno, ese álbum, como les digo, fue publicado en el año de 1986. Es un álbum áspero, así medio rudo en cuanto al sonido, poca calidad en cuanto a la producción. en cuanto al, principalmente a la calidad del sonido, ¿no? Porque la producción en sí musical está bien cañona, ¿no? Los arreglos musicales están bien buenos, la voz está bien cañona, bien expresiva. Todo está bien, nada más el sonido es el que sí faltó para darle ese poder extra, ¿no? Pero aún así las rolas no desmerecen. Y como les digo, marcaron toda una época en los ochentas. Luzbel como la mejor banda de metal mexicana, ¿no? Y aquí nos comenta Mitra, dice, no son austeras, son canciones en su esencia. A romper todo, dice Mitra. Pues bien, entonces Mitra. ¿Qué? Bueno, aquí nos dice Mitra también. Dice, gracias por inscribirte. Bueno, esa es otra onda, ¿no? ¿Me ayudarías a darle difusión, un poco de difusión a esto? Es un curso. Ahorita lo leo, Mitra, y lo lanzamos, ¿no? Dice, bueno, eso fue para Alexa. A ver, Alexa, ¿qué nos comenta aquí? Rolota, la voz impresionante, dice, y la guitarra, no se diga. Como dices, Arturo, es una obra maestra de esa banda, de Luzbel. Pues ahí está, vientos. Alex Trasher. Otra rolita. ¿Qué digo? Rolita, rolota. Ahí había Musicom de Eric Johnson. Había Musicom de Eric Johnson. Sí, ahorita la ponemos, Alex. Vamos a complacer a Mitra, ¿no? Con una rola que también pidió por acá. Vamos a buscar ese material que se llama We Are the Others, The Line Radio Version. Vamos a poner la versión de radio, ¿no? Esto dice así: We Are the Others, The Line. Para Mitra, esto dice así. We Are the Others, The Line. Vamos a leer por acá un poco acerca de esta banda. We Are the Others es el tema, ¿no? Pero también se desprende de su álbum We Are The Others, que es el tercer álbum de estudio de la banda de metal sinfónico The Line. Salió al mercado el 1 de junio de 2012 en Alemania por la firma de Roadrunner Records. El primer sencillo, Get The Devil Out Of Me, fue lanzado el 13 de abril de ese año. Bueno, pues es una banda que ya que tiene su historia, ¿no? Del metal sinfónico. Y bueno, eso nos comenta Mitra. Dice, We Are The Others, una rola que narra las cosas con las que tenemos que lidiar por ser como somos, por ser diferentes. Pues todos somos diferentes, ya, ¿eh? Nada más que muchas veces nos criticamos los unos a los otros, claro. Como si fuéramos especiales, ¿no? Y pues bueno, es un buen tema para la reflexión. Bien, seguimos por acá. Vamos a poner algo de Eric Johnson. De algo de Eric Johnson, que pocas veces hemos puesto a Eric Johnson aquí. Pero hoy es el momento, ya que lo está pidiendo nuestro buen amigo Alex Thrasher. Vamos a buscar a Eric Johnson. Un gran guitarrista de Austin, Texas, si no me equivoco. Vamos a poner esa rola que nos pide Alex Thrasher vía Musicom. Vamos a poner Eric Johnson. Vamos a bajarle aquí. Vámonos con esto que dice así. Alexa me decía, dice, está abierto tu micrófono, checa. Sí, de repente les digo que me está fallando acá la puntería. Y sí, de repente se queda abierto, pero bueno, vamos a poner más atención por acá. Bueno, aquí nos comentan también acerca de Rhapsody. Nos dice Vanessa, dice, Rhapsody cambió a Rhapsody of Fire por marca registrada en el año 2006, pero lo bueno que lo tomaron para poder reflejar la energía que siempre ha estado en la banda y más en su música. Muchas gracias por la rola. Saludos, Mitra. Le mandan saludos a Mitra. Pues ahí está, cambió Rhapsody a Rhapsody of Fire. Pues le dio como más power, ¿no? Como dice Vanessa. Pues ahí está ya aclarada la situación. Bien, pues vámonos acá con la rola de Eric Johnson para Alex Thrasher a Via Musicom. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Eric Johnson. Escuchamos dos temas de Eric Johnson. El primer tema como una, es una especie de introducción que se llama Avia Musicum. Y el siguiente tema que escuchamos fue Cliffs of Dover. Yo creo que es su obra maestra, ¿no? De Eric Johnson. Aunque tiene muchas rolas muy buenas. Esta canción, de alguna manera, pues sí, impactó más en el público, ¿no? Vamos a leer un poco aquí. Avia Musicum es el segundo álbum de estudio de Eric Johnson. Fue grabado durante el periodo que abarca marzo de 1988 hasta junio de 1989. Se tardó un poquito más de un año. Este álbum es considerado uno de los más conocidos de Eric Johnson por contener la canción Cliffs of Dover. Fecha de publicación, 28 de febrero de 1990. O sea, ahí está, también nos comenta por acá Alex Trasher. Dice, Eric Johnson es un guitarrista estadounidense de rock instrumental, aunque en sus grabaciones incorpora elementos de jazz, fusion, new age y country. Es considerado uno de los más virtuosos guitarristas de su género, y la revista Guitar Player lo llamó uno de los guitarristas más respetados del planeta. Sí, pues cómo no, es uno de los mejores guitarristas. Acuérdense de ese G3, ¿no? Donde llegaron a juntar Joe Satriani, Steve Vai y Eric Johnson. Un trío bien cañón. Dice, uy, esa rola de Eric Johnson, me encanta. Me recuerda cuando iba a un cafecito, un cafecito bar y la tocaba muy bien Julio Revueltas. Sí, pues ahí está. Alexan de repente se lanzaba a escuchar a Julio Revueltas. Ese guitarrista mexicano que también, pues sí, la rasca chido. Tiene buen material. Y pues se aventaba unos covers buenos, ¿no? Bien, pues eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Vamos a ver por acá. Sí, Mitra aquí nos da, nos está haciendo una petición de una promoción que quiere que se haga. Pero pues me gustaría más que Mitra nos mandara un audio para que explique bien la onda, ¿no? ¿Cómo está? Porque así como que no la agarro bien la onda, Mitra. Mejor tú platícanos chido acerca de lo que estás aquí, quieres promocionar, ¿no? Ya sabes que aquí tienes el espacio. Seguimos por acá. Pues siguen pidiendo su material, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Hay muy buenas rolas el día de hoy aquí en la lista. Sí, hay canciones muy buenas para, ya saben, para compartir aquí con la banda. Y pidan, ya saben que este es tu espacio para pedir el material que más les lata, ¿no? Que quieran escuchar en este inicio de año. Vamos a ver acá la... Dicen, pongan algo de Satriani. Sí, pues Satriani está bien cañón. También vamos a buscar algo de Satriani. Satriani... No, es que Satriani tiene también un buen de rolas, bien cañonas. ¿Qué les parece si ponemos esta que se llama El Extremista? Esa canción está muy buena, El Extremista. Tiene muchas canciones muy buenas. Joe Satriani. Vamos a poner esa del Extremista. Para Alex Vázquez, que pidió algo de Satriani. The Extremist, vámonos con esto, a ver, vamos a buscarla. El Extremista, que se desprende del álbum homónimo. Y eso dice así. We'll be right back. el extremista Joe Satriani, de su álbum homónimo. Y bueno, vamos a leer aquí. The Extremist es el cuarto álbum de rock instrumental grabado por Joe Satriani, lanzado el 21 de julio de 1992 y relanzado en el año 1997 con el catálogo entero de Epic Records. Dice, esta placa es clave para Joe Satriani, ya que con ella fue nominado a los premios Grammy en la categoría Mejor Disco Instrumental a principios de los años 90. Pues tuvo ahí grandes éxitos Satriani, ¿no? Cuando empezó a sacar su material. Después del Surfing with the Alien, yo creo que empezó a sacar también discos de gran calidad, ¿no? Yo pensaba que era así como que difícil que Satriani superara ese material, pero pues no, sí empezó a sacar buenos discos, buenos temas. Y el Surfing, pues sí, marcó como que también un antes y un después, ¿no? Pero siguió sacando buen material Satriani. Y sus últimos discos también están muy buenos. Altamente recomendables. Bien, pues eso fue para la banda que está pidiendo aquí material de Satriani, que fue Alex Vázquez. Ya se están juntando por acá las peticiones. Vamos a meterle un poco de velocidad. Y bien, mientras está grabando la promo para poder lanzarla en un momento. Vámonos con un tema también bien bueno. Un tema acá como para reflexionar. Una rola de Halloween llamada A Tale That Wasn't Right. A Tale That Wasn't Right. Halloween, de esos discos. The Keeper of the Seven Keys. Y esto dice así para nuestro buen amigo Carlos Santi. Tonight. In my heart, in my soul. A tale that wasn't right. Halloween. Este tema se desprende del álbum Keeper of the Seven Keys parte 1 del año de 1987. Una rola muy buena. Y ese disco, no se diga, es uno de los más cañones, junto con el Keeper 2. Son de los más representativos de Halloween para mí, ¿no? Me gustan un buen esos discos. Bueno, eso fue para nuestro buen amigo Carlos Santi. Sí, fue Carlos Santi el que pidió la rola. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, sí, ¿no? Bien, pues estamos por acá. Sí, fue para Carlos Santi. Bien, también nos pide por ahí nuestra buena amiga Vanessa. Más bien Jessica, ¿no? Nos pide una rola de Arch Enemy. Un tema, dice que es fan de Arch Enemy. Pues que nos ponga su rola, ¿no? La rola que quiere. Y con gusto aquí la complacemos con un tema. Aquí Loki dice: Feliz Navidad y Año Nuevo, grupo. Bien. Bien, pues por acá está Mitra. Va a lanzar un promo Mitra. Vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a poner atención a lo que nos comparte Mitra. Para que nos enteremos de eso que está promoviendo Mitra. Ahí vamos a lanzar esto que nos comparte Mitra. Hola chicos, hola Arturo, gracias por el espacio. Feliz Navidad y Año Nuevo a toda la gente que nos escucha. Y pues bueno, ya saben, a suscribirse a la página oficial de CDMX, La Casa Radio. Pues les explico, Dumix es una comunidad enfocada en compartir conocimiento para todos los interesados en digital, pensando en el diseño como forma de resolver problemas, con centro en las personas y su interacción con el mundo digital. En esta ocasión, pues se va a lanzar el primer curso que está basado en el análisis de plataformas y páginas existentes. Tiene un costo simbólico de $600, que es por un total de 4 clases. Y estas clases pues les van a incluir lo que es una constancia, material en PDF y empiezan el 12 de enero de 7 de la noche a 8 de la noche. Obviamente pues no es necesario ser experto, ya si quieren pues mayor información pueden ponerse en contacto en el siguiente correo electrónico. Dumix, a ver, se los deletreo porque si no se pueden confundir. dumixmx@gmail.com dumixmx@gmail.com. Entonces pues ahí estamos, y también si quieren un poco de información pues pueden contactar a su servidor y pues con todo gusto los canalizamos con los expertos, ¿sale? Gracias, sigan mateando ese cráneo. Bueno, pues ya escuchamos a Mitra haciendo esta promoción. Ya saben, los que se interesen por este curso, pues pueden ponerse en contacto con Mitra para que les dé mayores informes. Y pues estén ahí mejor informados, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Escuchando buenas rolas. Buen material el día de hoy, muy variado también. Y vamos a seguir por acá transmitiendo buenas rolas. Vámonos con un tema tranquilón de una banda llamada The Eagles. Ya saben que Eagles también es una banda de gran calidad y tiene grandes discos, grandes temas también. Y por aquí me encontré un disco que se llama The Eagles Unplugged de 1994, y empecé a escuchar el disco y me pareció muy bueno. Vamos a escuchar esta canción que se llama Helmet Through the Night. Vamos a ponernos en sintonía con The Eagles. Esto dice así. Help Me Through the Night, The Eagles, de su álbum Unplugged del año de 1994. Y aquí también tiene 2019, no sé si lo volvieron a sacar. Volvieron a sacar una edición. Pero pues bueno, ya escuchamos esta canción. Y ahora vamos con otra también, otra canción que se llama The Eagle Flies Alone. También tiene que ver con las con águilas. Pero ya es un tema de una banda muy poderosa, ¿no? Llamada Arch Enemy. Y esa es una petición que nos hizo nuestra amiga Jessica. ¿Qué? Es lo que no. Bueno, pues ya le vamos a compartir la rola, pero dice que no puede escuchar la transmisión. Si te falla la transmisión, bueno, vamos a ver, déjeme mandarle el link para que lo trate de escuchar, ¿no? Porque como que está medio raro, ¿no? De que pida un tema y no lo pueda escuchar. Vamos a ponerla. Vamos a darle chance de que lo pueda escuchar, ¿no? De que le dé el link a ver si lo puede escuchar ahí. Vamos a esperar a ver qué. Entonces vamos a buscar la canción. La canción se llama The Eagle Flies Alone de Arch Enemy. Vamos a complacer a nuestra amiga Jessica. Dice como conocida de Gerardo, algo así. Y ya le mandé el link para ver si le puede sintonizar la transmisión. Y que, pues sí, ¿no? Que se pueda deleitar con el tema que nos acaba de pedir. Vamos a lanzarla. Entonces esto dice así, The Eagle Flies Alone, Arch Enemy. También Mitra. Y si da tiempo, pues Eagle Fly Free. Bien. Pues vámonos con esto que dice así. The Eagle Flies Alone, Arch Enemy, de su álbum Will to Power del año 2017. Eso fue para nuestra amiga Jessica. Espero que la haya escuchado. Si no, posteriormente vamos a lanzar los rocalentados. Ya saben, todo esto se está grabando y próximamente empezaremos a subir esas transmisiones. Ya tenemos ahí como unas, que hay unas 30 transmisiones guardadas que ya tenemos que empezar a subir para que las vuelvan a escuchar y escuchen sus peticiones nuevamente a través de la Casa del Rock. Bien, pues Mitra está pidiendo también material. Como que se conectaron de repente con las águilas. Y también pide una rola de que se llama Eagle Fly Free. Desde Halloween, pero él quiere la versión del cover. Uyuala, ya llegué. Vientos, Uyuala, qué bueno que estás por acá. Vamos a lanzar esa canción, ese tema, esa rola que pide Mitra. Eagle Fly Free, de un cover con Vision Divine. Vamos a prepararla por acá. Y vámonos con esto que dice así, pero mientras vamos a escuchar lo que dice Uyuala. Bueno, más bien vamos a leer, ¿no? Ya llegué, dice, ¿cómo les pinta este año que viene? Este año sí es campeón mi Cruz Azul, dice. Esperemos que sí sea campeón, porque ya se tardó el Cruz Azul en ser campeón. Ha dado buenas temporadas, pero de repente al final es cuando se desinfla. Y pues sí, nos queda un poco mal. Esperemos que ahora sí ya se ponga más abusado en esas finales, ¿no? Ya también pide su material Uyuala. En un momento, Uyuala, leemos y compartimos tu material que pides. Bien, vámonos con esto que dice así. Vision Divine, Eagle Fly Free. Eagle Fry Free de la banda, con la banda Vision Divine, un cover bastante bien ejecutado. Es una banda italiana de metal progresivo, de power metal, y pues aquí leemos un poco acerca de esta banda que se formó allá en el año 1998 y siguen tocando. Y dice aquí Wikipedia, dice: en sus primeros 3 años la banda lanzó 2 álbumes. Y gracias a los buenos resultados con las ventas, comenzaron con un tour alrededor del mundo. Hicieron un tour sudamericano en diciembre de 2000, donde por primera vez una banda italiana de power metal tuvo la oportunidad de tocar y vender en países como Argentina, Chile, Brasil, Panamá y México. Pues ahí está, a lo mejor Mitra se lanzó algún concierto de esta poderosa banda llamada Vision Divine. Bien, pues seguimos aquí con todo el inicio de este año 2021. La primera transmisión de la Casa del Rock en este año. Ahora sí que lo estamos iniciando con todo el poder. Con todo el poder del rock. Y bueno, pues Mitra pues ya hizo su petición también. Vamos a complacer a Mitra con ese material que nos pidió. Una canción que se llama Shot at the Night con la banda The Killers. Vamos a escuchar de una vez esto antes de que se nos acabe la noche. Y esto dice así: Shot at the Night, The Killers, para Oyuala. Shout at the night. Shot at the Night, The Killers. Es una canción de la banda de rock estadounidense The Killers. La canción es el principal sencillo del primer álbum de grandes éxitos del grupo, Direct Hits. El tema fue dado a conocer el 16 de septiembre de 2013, cuando se cumplieron 10 años del primer concierto de la banda en Londres. E inmediatamente se envió a todas las radios. Eso fue para nuestro buen amigo Uyuala. Uyuala, qué bueno que estás por acá, Uyuala. Iniciando el año con todo, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí, buscando buen material. Estamos a pocos minutos de cerrar la transmisión, la primera transmisión de... ya no son los especiales de la Casa del Rock, ya son las complacencias. Sí, porque iniciamos este proyecto como los especiales de la Casa del Rock, donde lanzábamos algún disco de vinilo y hablábamos sobre el material, sobre la producción, sobre los temas, ¿no?, en sí del álbum. Pero pues ya saben, poco a poco las cosas se van adaptando de acuerdo a las circunstancias. Y de repente decidimos empezar a hacer complacencias porque sentimos que así podíamos interactuar un poquito más con la audiencia. Y de alguna manera pues estar un poco más en contacto, ¿no? Haciendo comunidad, ¿no? Socializando, compartiendo información, porque sabemos que los fans de esa tremenda música pues tienen muchos conocimientos y es bueno también que los compartan aquí, ¿no? Al pedir, hacer una petición, pues es bueno que nos comenten acerca de alguna experiencia con los grupos que ustedes están solicitando, con los temas, porque ya sabemos que de repente pues vienen a México y si somos muy fans, pues no nos podemos perder, ¿no?, los conciertos. O al menos estamos informados, ¿no?, de historias, de cosas interesantes, ¿no? Así como más, ¿cómo les diré? Pues más estudiadas, ¿no? Más profundas dentro de la historia de una banda, ¿no? Hay veces que nos metemos hasta la cocina para conocer todo acerca de un grupo, ¿no?, lo más que se pueda. Y pues sentirnos como más, más en sintonía, ¿no?, con la música que nos gusta. Y por eso es bueno, ¿no?, que se hagan estas transmisiones para que nos compartan todo eso, ¿no? Todo eso que atesoran ustedes, que tienen ahí. Esas vivencias, esas experiencias, para que la banda también se entere y pueda vivir un poco acerca de esas vivencias personales. Ya saben, de repente nos ponemos en los zapatos de ustedes y empezamos a viajarnos, ¿no? Sentirnos un poquito en esos lugares. Bien, pues vamos a buscar unos temas por acá también buenos. Hay una banda que se llama The Temple of the Dog. Es una banda que prácticamente pues fue como que lo que daría posteriormente inicio a lo que sería Pearl Jam y también Soundgarden, ¿no? Estos grandes músicos que participaron en este proyecto llamado The Temple of the Dog. Vámonos con una canción que se llama Hunger Strike, para recordar aquellos inicios de estos grandes músicos. Chris Cornell y ese tremendo vocalista de Soundgarden, de Pearl Jam. Vámonos con esto que dice así, Hunger Strike. No, déjenme bajarle por acá. Aguanten. Vamos. Chris Cornell y Eddie Vedder con este tremendo tema, Hunger Strike. from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Tremenda rola, Hunger Strike, The Temple of the Dog. Una gran canción, la verdad que sí. De su álbum lanzado en el año de 1990. Y posteriormente ya saldría Pearl Jam y Soundgarden, ¿no? También con gran éxito. Pero este disco también está muy chido, muy bueno. Bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Espero que le hayan pasado bien este día aquí, en el que iniciamos con todo, con toda la actitud rockera. Este año 2021. Esperemos que se logren grandes cosas, ¿no? Que en su vida haya grandes éxitos, que puedan lograr las cosas que, pues, que se proponen, ¿no? Ya saben, siempre es bueno planear para tratar de llegar a un objetivo, ¿no? Y siempre es bueno iniciar con toda la actitud, con toda la determinación para lograr esas metas que muchas veces nos proponemos. Así le dije a esta Jessica que escuchara ahí la transmisión. Le pasé el link, pero dice que no puede, dice que ya hay gente dormida. Sí, pues ya están. Ya es tarde son, ¿no? Pues bueno, ya así como les digo, pues próximamente empezaremos a compartir los rocalentados, los podcasts, para que puedan escuchar la transmisión en cualquier otro momento, ¿no? Cuando tengan un chancecito, ya con toda la calma puedan ponerse en sintonía, ¿no? Escuchando la transmisión. Ahora sí que la retransmisión. Los recalentados, los rocalentados. Dice aquí Mitra, dice, abrazos Arturo, suerte y éxito, esperemos que tu programa siga creciendo. Gracias por el esfuerzo que nos das a través de tu programa. Sí, recalentados, rocalentados. Sí, vamos a lanzar esos rocalentados próximamente. Les digo que ya tengo una buena lista ahí de material que hay que empezarlo ya a compartir. Luego les voy a pasar el link donde están almacenados. Ahora sí que todas las transmisiones que hemos hecho, ¿no? Ya son bastantes. Empezamos en el año 2008, por ahí por septiembre. Ya tenemos 2 años y cachito. 2018 más bien. 2008, ¿no? 2018. Ya tenemos dos años y cacho y ahí tenemos una... Pues ya tenemos un pequeño acervo musical allí a través de Archive para que ustedes puedan de repente pues indagar un poco en lo que hemos hecho, ¿no? Cómo se inició la onda y los programas y los invitados que llegamos a tener en su momento, ¿no? Solíamos invitar así a amigos, camaradas, fans del rock, a que nos compartieran sus experiencias, sus vivencias y que trajeran algún material, ¿no? De sus colecciones. Y sí, pues llegaban de repente ya con sus vinilos y pues aquí los poníamos y empezábamos a platicar un poco acerca de esa experiencia, de esas vivencias que tuvieron ellos con su música, ¿no? Con la música que más les latía, ¿no? Y con las bandas, ¿no? Y era muy padre porque nos platicaban buenas cosas, buenas experiencias. Y próximamente esperemos que se puedan volver a hacer esas emisiones. Dice Mitra, dice, un día estaré en el programa. Bien, pues ya estuviste un día, Mitra, de manera virtual, pero ya estuviste, ¿no? A distancia, ya sabes que lanzamos un programa de... Lanzamos un especial, ¿no? De Van Halen, ¿no? De un disco de Van Halen. Nos estuviste platicando tu experiencia con ese material, que estuvo muy padre también. No pudiste venir, pero lo hicimos a través de vía telefónica y también estuvo bastante chido. Dice que sí lo recuerda Mitra, pues bien. Pues próximamente, pues ya que haya chance, pues empezamos a hacer ya esas transmisiones de nuevo, ¿no? Compartiendo los discos. Tenemos aquí una buena dotación de materiales de vinilo, ya saben. Los vinilos que de repente pues fueron desechados porque salió el MP, el CD, ¿no? Pensando que... Pues que era el formato, así que era el más chido, ¿no? Que no se rayaban los discos y que podías escucharlo a la máxima calidad. Pero también nos dimos cuenta de que también se rayaban y que de repente pues ya se brincaba, no se brincaba la aguja, pero se brincaba el láser, ¿no? Se patinaba, como que se patinaban los discos. Sí, Y pues bueno, pues ya después ya se empezó a modificar todo. Ya saben, llegó internet y empezaron a... surgió YouTube. Después surgió Spotify y todo lo que ha surgido, ¿no? Y la manera de escuchar música se ha ido modificando con el tiempo, ¿no? Antes bajábamos nuestras rolitas ahí de Napster y de varios plataformas, ¿no? Que nos permitían de repente bajar música. Y teníamos nuestras computadoras o nuestras USBs llenas de rolas, ¿no? Pero ya después, ya con esto de que les digo de YouTube y todo eso, pues ya como que ya nada más es fácil darle un clic ahí al celular y ya, ¿no? Sin necesidad de bajar la rola a tu celular, pues ya lo puedes escuchar directamente. Y eso está muy bueno. Dice Mitra que sí recuerda la transmisión. Dice, igual lo podemos repetir así, dice, por vía telefónica. Pues sí, Mitra, podemos hacer unas transmisiones así y lanzamos alguna especial, ¿no? Bueno, pues ya llegó la hora de irnos a descansar. Ya se va a acabar este sabadito. Y a las 12 se rompe el encanto y nos cortan la transmisión. Bueno, pues pásenla bien, muchachos y muchachas. Espero que la hayan pasado chido en este día. Y nos vemos en la próxima. Recuerden visitar la página de Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Y propongan algunas cosas que les surjan, algunas ideas para ir mejorando estas transmisiones. Bien, soy Arturo Chendra. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Haber estado en esta transmisión de inicio de año. Bueno, pues vámonos. Cuídense mucho. Que estén bien. Acá Alexan está escribiendo. Vamos a esperar a que acabe de escribir su mensaje para leerlo aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos comparte Alexan. Mientras escuchamos de fondo a Temple of the Dog. Es un gran disco, búsquenlo. El disco es homónimo, Temple of the Dog, del año de 1990. Con esas grandes voces, ya saben, Eddie Vedder y Chris Cornell. Ah, bueno. Ya son las 12. Hora de cerrar la transmisión. Bien, pues vámonos, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Alexa manda buena vibra a toda la banda. Pues vámonos con esto que dice así. Que es la salita de la casa del rock. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.